vuelvo y digo, no es tanto cinismo como matices, es como que uno dice, ¿cómo hicieron este disco? ¿Este disco con qué? ¿Quién hizo el ruido blanco de este disco? ¿Lo hizo cada artista? Es decir, ¿qué significa verdaderamente? ¿Qué significado tiene un disco de ruido blanco como protesta a la inteligencia artificial que precisamente acaba de comprar, entre otras cosas, Spotify, cosas como Epidemic Sound? Sí. ¿No? Entonces, pero bueno, ahí está. Pues estaba mirando los créditos del disco para ver si de pronto salía algún nombre. Dice, performed by 1000 UK artists. Written by los mismos. Sí. Pero dice, produced by Benny Giles. Ok. Hay un nombre, lo busqué en Google y sí, en Instagram tiene 1200 seguidores. Imagínate. Dice, artist, composer, producer. Habría que oír el disco, a ver qué. Sí. Hay que hacer la tarea de escuchar el disco. Oye, ayer vi el review que le hizo Anthony Fantano, el crítico de música de YouTube. A Lux de Rosalía le puso 7 de 10. ¡Ay! Y me llamó mucho la atención una vaina, porque viene la siguiente canción y es que dice que La Perla es una copia de Man Child de Sabrina Carpenter. ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¿Pero en la qué? ¿Letra o en...? Sí. ¿En la letra? Pero no tiene nada que... O sea, es decir... Tiene todo que ver. O sea, sí, es son decir... La misma, es la misma esfera, es la misma esfera de una mujer hablando de un hombre incompetente. Yo entiendo eso, pero... Sí. Pero, brother, no puedes, o sea, tú no puedes decir que es una copia. Sí, eso es lo que dijo Anthony Fantano. ¿Qué ibas a decir, Cata? No, que precisamente lo que decía Chris, que si están hablando del mismo hombre que no cumple con ciertas expectativas, useless, bla, bla, bla, La Perla, uy, como que puede ser, pero ya decir que es una copia me parece un poco sí, grande. Como que, no que es una copia en el sentido de que cogió la letra, y sino que es el mismo discurso, ah, es sí, la es que, misma cosa. ¿Y las entiendo? Pero, sí, pero ¿cuántas veces no ha sonado el mismo tema? O sea, ¿cómo así? Hace años se habla de lo mismo. Y ustedes no cambian. Eso no es copia. Eso dice Fantano, dice que La Perla de Rosalía es básicamente Man Child de Sabrina Carpenter. You said your phone was broken, just forgot to charge it. Why you?

City de Billy Idol en las mañanas de la X. En Bogotá el maltrato animal no tiene cabida. Se parte del cambio, respeta y protege a los animales. Juntos podemos acabar con el maltrato animal. Denuncia a través de la línea 123 o del teléfono 601-439-9801. En Bogotá somos una gran familia interespecie. Bueno, Ariana Grande y Cintia Erivo están, las noticias son completamente virales. Se están produciendo una noticia que no es tan noticia, sino que la gente se la inventa y la vuelve una noticia como tal a partir de un clip reciente, ¿no? Es que resulta que a ellas dos las vimos interactuando, pues con todo el tema de Wicked, toda la, la gala que estaban haciendo, y desde el principio uno veía como un dúo muy carismático, muy tierno, con una admiración mutua, pero últimamente las redes se han volcado a criticarlas por el vínculo que dicen tener, pues entre ellas. Hace un par de días veíamos a las chicas caminando en una alfombra roja. Hay un fan que se le lanza a Ariana Grande, que además ya también se le ha lanzado en el escenario a Katy Perry, a Pharrell Williams, a The Weeknd. Como que su vida se trata de ir a donde están los artistas y lanzarse. El man tiene un... o sea, está verified en Instagram. Tiene porque chulito. Está lleno de videos haciendo eso. Sí. Se le lanza a Ariana y ¿qué pasa? No se mete seguridad, se mete Cynthia. Y básicamente lo corre a un lado, la protege a ella. Y al principio la gente decía, no, qué chévere tener una amiga que te cuide, pues muy bien ese apoyo que le dan. Pero después se volcaron a decir, no, no, no, ahí está pasando algo como raro, porque Cynthia está como muy pendiente de ella, la toca mucho, ya es demasiado maternal. Entonces empezaron fue a criticar ese vínculo, cuando en realidad ni siquiera sabemos si hay un vínculo o no. Y se lo inventan, se lo inventan. Tal cual. Bueno, pues sí, todo está como al servicio de la opinión pública, y la opinión pública ahorita controla la mayor parte de la narrativa. Es lo que yo siento, que me da la impresión que la opinión pública ahora tiene más poder porque tiene herramientas para manipular la narrativa, para construir su propia narrativa, y con que haya dos o tres personas que estén creando el contenido alrededor de esa narrativa, surge una idea que es muy difícil de romperle al público del imaginario. Sí. Es decir, con que tú hagas un videíto, te tomes el tiempo de coger clips por fuera del contexto y construir el propio contexto, tienes ya 10, 15 adeptos a ese contexto que están jurando que esa es la verdad de las cosas, ¿no? Y lo que están diciendo ahora es que pasaron de tener una relación muy laboral y de amigas allá algo tóxico, porque precisamente es lo que están haciendo, como dices tú, Alejo, toman videos de diferentes entrevistas que han tenido, de diferentes eventos donde han estado, que de pronto Cynthia le ayuda a abrir una botella de agua, que de pronto le acomodó el collar, y ya están diciendo, no, ella está obsesionada, nada, ella está enamorada, ella está aprovechando que Ariana es más famosa para volverse su mejor amiga y sacarle todo el provecho económico que tenga. Y es como, a ver, un momento, pues estás, como dices tú, cortando clips de diferentes contextos y de diferentes escenarios, uniéndolos como si fueran la historia, la línea del tiempo real, y pues no. Sí, eso, estaba viendo un video de que está en X de 1:22 de escenas de ellas en las que pues están interactuando, haciendo entrevistas, y Cynthia de golpe le coge la mano y le arregla el collar y ya, pero eso tiene, vea, voy a leer estadísticas, 81,000 visitas tiene eso, 1,500,000 likes y gente comentando, pues sí, lo que estábamos diciendo ahorita. Eso es absurdo. Estas son mañanas de la X, aquí está Jungle con Heavy California.

Hola, soy Katy Perry con When I'm Gone. En Mañanas de la X vamos a hablar de metal, vamos a hablar de eso. Otra vez en estadio en los últimos dos o tres años, eso, la venta masiva de catálogos no era algo que hubiera sucedido exclusivamente como producto de la pandemia, pero con la llegada de la pandemia y la ausencia de los conciertos se aceleró el proceso de ventas de catálogos. Aquí estuvimos hablando en aquellos momentos, en aquellas épocas, de cómo incluso hay entes extrañísimos que son dueños de catálogos, como la Iglesia Anglicana de Gran Bretaña es dueña del catálogo de Justin Timberlake, de algunas canciones y algunas canciones de los Backstreet Boys, de Beyoncé Knowles, posteriormente un tipo muy famoso en el negocio de la música que se dedica al asunto legal y que armó su propia editora llamado Nick Mercuriadis, compró catálogos gigantescos y los puso a trabajar con un fondo financiero llamado Hypnosis. En otras noticias, Bob Dylan vendió su catálogo, Springsteen vendió su catálogo, Motley Crue vendió su catálogo, y así entonces se pasa de manos el legado de artistas, el más reciente de ellos en vender el catálogo musical es Slipknot de Des Moines, Iowa, una de las bandas de metal más importantes de comienzos del siglo XXI. Acaba de vender por una cifra bastante jugosa ese catálogo. ¿A quién le vendieron? Le vendieron a Harborview Equity Partners. Okay, a otro banco. Ajá. Le venden todo a los bancos. Sí, ellos estaban buscando vender su catálogo hace rato, después del disco que sacaron en el 2022, que se llama The End Sof. Ellos abandonaron Roadrunner Records y estaban buscando, pues, vender su catálogo. En ese momento se estaba estimando que el catálogo musical de... que es casi todo, porque no fue todo en su integridad, pero sí la mayoría del Slipknot valía unos $120 millones, se estaba estimando, contando derechos de propiedad de sus regalías por publicaciones y grabaciones originales. Ahora Harborview Equity Partners ha confirmado efectivamente que el acuerdo se cerró con Slipknot. Ni la banda ni la compañía han hecho público el monto de la transacción, pero sí confirmaron que el acuerdo incluye los derechos de publicación y regalías, y el valor podría estar oscilando los $120 millones. El percusionista y fundador y líder de la banda, Sean Clown Crahan, declaró lo siguiente. Dijo: después de 25 años en el negocio de la música, hemos encontrado un socio dispuesto a continuar lo que Slipknot comenzó, solo que ellos quieren ir aún más lejos. Preparaos, hail the nut. Eso dijo Sean Crahan. Pues sí, la cantidad de dinero que le van a sacar a ese catálogo es 10 veces más. O sea, ahí es donde uno se queda pensando un poquito cómo es el negocio ya más a fondo, porque uno dice $120 millones. Wow. Tienen ya planeado hacer una utilidad de $1,500 millones. Entonces, $120 claro. millones de dólares y hacen 1,500, pues, dinero importante. Mira que estaba leyendo que Harborview también compró una participación en el catálogo, además de Kelly Clarkson. Y en mayo compraron las regalías al compositor y productor Rodney Darkchild Jerkins. O sea, no es la primera vez que cierran un negocito bastante jugoso. Sí, sí, sí. Mucho dinero. Hay mucho dinero en el tema de catálogos. Siento yo que es más provechoso eso que lo que está pasando en el frente moderno, en el frente nuevo. Es donde siento yo que está el talón de Aquiles más grande de la industria musical, y es en qué va a pasar cuando debí tirar más fotos en 20 años. Claro. ¿Cuánto va a costar un disco de Bad Bunny versus cuánto cuesta el catálogo de Slipknot en estos momentos, y cuánto va a costar en 25

Viene para Stereo Picnic, ella es Lord, esto es What Was That en Mañanas de la X. Siempre estás buscando más, el modo Onix es para ti. Tiene todo lo que quieres y mucho más, más comodidad, más tecnología, más seguridad. Conoce el nuevo Chevrolet Onix en sus versiones hatchback y sedán. Llegó la hora de sumarse al modo Onix. Dos aniversarios, Catalina, uno de ellos, el del MTV Unplugged de Nirvana esta semana. Sí señor, 18 de noviembre de 1993. Lo estuvimos presentándose en Nueva York, exactamente. Aquí está The Man Who Sold the World. We passed upon the stairs. Spoken wasn't well. Although I wasn't there. I said I was his friend. Which came as a surprise. I spoke into his eyes. Thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face of the man who sold the world. Mañanas de la X está cumpliendo, ¿qué? ¿32 años? Son exactamente como 38 años. No, no 32. 32. Hice una mala matemática, mira. Uribe DJ está en las Mañanas de la X con los buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Óyeme, 32 años de esta joya. ¿Qué vejez? ¿Sabe que también estaba cumpliendo ayer 34 años Uribe DJ? Ah. El Actung Baby de YouTube. Sí, ¿sabe que estaba cumpliendo 41 años hace dos días? ¿Qué? Wake Me Up Before You Go-Go. No joda, ¿en serio? Sí. Oh, my God. Uh-huh. Uf. Wake Me Up Before You... ¿Y la puso? Obvio. Sí, no.